Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con Cristiano. Él es vecino de la localidad de Anisacate, en el departamento Santa María, ahí donde comienza el Valle de Parabachasca, que junto a un grupo de vecinos autoconvocados en el día de hoy se han manifestado por un tarifazo que la intendenta local había dispuesto para el servicio del transporte del agua. Algo curioso que no se menciona mucho, pero en muchas viviendas que necesitan se les lleve el transporte del agua hasta la vivienda y esto tiene un costo y en este caso es lo que se le está cuestionando a la intendenta Contini. Vamos a conversar entonces con el vecino, él se llama Cristiano y está con nosotros a esta hora, estimado. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia y para la radio. Y gracias por amplificar nuestro reclamo. Aquí desde Anisacate estamos conectándonos. ¿Cuál fue el motivo de esta movilización que se manifiesta por el precio del transporte del agua? Explícanos un poco qué fue lo que los motivó a manifestarse de esa manera. Sí, bueno, nosotros acá vivimos en Anisacate, que tiene 10.000 habitantes más o menos, y un 10% de esos habitantes estamos en una zona donde no tenemos red de agua. Entonces la municipalidad lo que hace es traernos camiones, que cada camión tiene 6.000 litros, y hasta ahora la modalidad había sido que el vecino pedía cada 1.000 litros, que es lo que puede acopiar también, porque en nuestras casas tienen posibilidad de acopio de un tanque por familia, que toda la semana lo vamos llenando y así abastecemos nuestras necesidades del agua. Y entonces, en este caso, la municipalidad lo que hizo de un día para el otro, sin avisar a los vecinos y sin consultar, sin hacer una audiencia, y tampoco sin tener conocimiento del territorio, porque no sabe en las condiciones que nosotros vivimos acá, pero un tarifazo de nosotros estábamos pagando el tanque de 1.000 litros 170 pesos, y ahora pretende que ese mismo tanque de 1.000 litros lo estemos pagando 2.200 pesos, o sea, un 1.300% más alto. Una locura. Y todo eso sin siquiera, digamos, informar a la población. Digamos, como que ahí estuvo un gran error, porque si no, también te podés prevenir en todo caso. ¿Qué me podrías decir sobre la calidad del agua que le llevan? El agua cada vez llega en peores ¿Se condiciones. puede consumir? Nosotros nomás se puede consumir, pero mirá, ya nomás la dejás reposando un ratito ahí en el vaso y ya. A los minutos ya tiene un sarro, viste, que queda ahí depositado, pero más allá de la calidad del agua, digamos, es esta inconsciencia y esta falta de calidad sobre un recurso tan prioritario y natural como el agua, viste, sin ningún paso intermedio abusar de los vecinos. Claro, esto fue una decisión. ¿Cómo se enteran ustedes? Un día van y de golpe ya había subido el precio. Claro, no, seguro, mirá cómo nos enteramos nosotros. Generalmente nosotros acá los vecinos hacemos un llamado por teléfono de WhatsApp y ahí pedimos el agua. Ayer, cuando pedimos el agua, nos dijeron, bueno, ahora va a valer 2.200, no 170. Entonces nos enteramos directamente cuando hicimos el pedido del agua. Por eso te decía que sin un aviso, sin una previa llegada a territorio, una inconsciencia, diría. ¿Cómo fue la movilización de hoy? ¿Qué tuvieron? ¿Los atendió alguien? ¿Qué respuesta tuvieron, estimado? Sí, nosotros, bueno, ayer cuando nos enteramos de esta noticia y esta forma de proceder, enseguida nos empezamos a conectar con los vecinos, porque por suerte tenemos una red comunitaria, una organización barrial, un espacio comunitario habitado por muchas familias, y con esta necesidad. Así que dijimos, bueno, convoquemos al resto de los barrios que están afectados y vayamos al otro día, o sea, hoy mismo vayamos, porque si no esto, si no te paras, como que te pasan por arriba con toda. Y así fue, empezamos a conectar, a avisar al resto de los barrios, y hoy nos juntamos a las 9 de la mañana en ese espacio, unas 45 personas, representantes de todos los barrios, siempre con el corazón en la mano y tratando de llevar soluciones. Es más, le planteamos a la intendenta que podíamos tener una logística comunitaria. Entonces, como no hay acopio para 6.000 litros, que es lo que pretende la intendenta, que pase el camión, porque lo que dice ella es que no hay plata para que se mueva el camión. Entonces, te cobra el mismo precio el que tiene 1.000 litros que el que tiene 6.000 litros. Una injusticia. Entonces, así es la forma, viste, que ya se están manejando. Así que allí fuimos, y bueno, pudimos tener un diálogo y, ya te digo, planteándole una solución. Más allá de que es un reclamo, pensamos que, viste, es como... vamos a dejarla gestionar un poco, pero atentos siempre a que te respeten y respeten las familias que vivimos en este territorio, ¿verdad? Está bien, pero si mañana alguien necesita, ¿cuánto le van a cobrar? Si mañana alguien pide un camión de agua, ¿en qué quedamos? Y ahora, mira, lo que quedamos es, lo que ella plantea es que va a ser un relevamiento de desarrollo social, para que vaya a la casa de cada familia que necesita el servicio, y ahí un asistente va a decir si sí o si no, o sea, para poder dar una tarifa social. Ese es el planteo que nos hacía ella, está bien, puede ser de esa forma, solo que no se llevó al territorio antes, entonces ahora la gente lo necesita hoy, digamos, hoy la gente está sin agua. La solución que encontramos para eso finalmente es que hoy con los vecinos nos registramos en ese espacio y tratamos de mañana o pasado que ya se active la asistenta y que enseguida ya tengamos el agua al precio justo, diríamos, justo en el sentido de este contexto, ¿verdad? O sea, hoy en día, si vos tenés 1.000 litros, vas a pagar lo mismo, 2.200 pesos, que el que tiene 6.000 litros que puede acopiar. Lo que nosotros queremos es que se diferencie al vecino que tiene 1.000 y pague 6.000 litros dividido 6, ¿verdad? Es como esa, en la fuerza que hemos hecho y que hemos logrado hoy. Bueno, estimado, muchas gracias por el dato, por contarnos lo que ha pasado y bueno, seguiremos de cerca, ¿no? Qué importante que es poder saberse abastecido de este vital elemento en pleno verano, es un tema delicado y bueno, es responsabilidad de los municipios garantizar la provisión del servicio de agua a todas las familias del pueblo. Totalmente, es así como vos lo decís, así que bueno, estamos en la lucha colectiva, con la conciencia bien despierta, y tratando de que no nos pasen por arriba con nuestros derechos. Así que, bueno, muchas gracias, querido hermano, por difundirnos y por amplificar en Huerta Grande. Muchas gracias. Un abrazo.